Gracias, Pepe. ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, Mario. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Mario, ¿qué reflexión en esto, en estos días de festejo después de 30 años de comunicación popular? Nos damos el permiso de celebrar en el día de hoy. El día está soleado, hermoso, y bueno, con una gran satisfacción, una gran alegría por el camino recorrido, por los logros que hemos alcanzado junto a la comunidad, humildemente, de nuestro rol como medio de comunicación, como actor social, por toda la energía que han puesto los compañeros en el proyecto, porque sin esa energía colectiva no hubiese sido posible llegar hasta este momento, ¿no?, estos 30 años. Y esto, por supuesto, incluye a los compañeros y compañeras de Farco, esta hermosa red a la que pertenecemos, que nos sostiene todos los días y nos fortalece. Así que, bueno, muy muy contentos. Y al mismo tiempo, con la sensación de que todavía hay mucho por recorrer. Mario, ¿para qué le sirve a la comunidad de Córdoba que exista Radio Sur? Mira, yo creo que hoy por hoy, en este momento que vive el país, que vivimos todos, el rol de las radios comunitarias es vital, es demasiado importante. Nosotros en nuestra consigna en el día de hoy, más allá de la celebración, decimos que es urgente y es necesario construir un país más justo, porque estamos viviendo un momento muy complicado. Tenemos que resistir este saqueo, esta implantación de este modelo neoliberal que está, digamos, arrasando con los derechos de todos, que está aumentando la pobreza, la marginalidad, el desempleo. Entonces, tenemos un rol, tenemos que abrir esos micrófonos para que la gente pueda contar verdaderamente lo que le pasa todos los días, cómo está viviendo esta situación, cómo está, digamos, el país en este momento, porque sabemos de la complicidad de los grandes medios hegemónicos. Y además porque, bueno, tenemos una responsabilidad que es aportar nuestro granito de arena para la construcción de un proyecto de país mucho más justo y mucho más inclusivo. Bueno, Mario, contanos brevemente cómo lo van a festejar hoy. Vamos a encontrarnos hoy a las 19 horas, vamos a inaugurar una antena, la que usábamos anteriormente, la antena parabólica, que ahora la convertimos en un gran mural, con una intervención artística en relación al tema de la no violencia hacia las mujeres. Luego vamos a entregarles algunos reconocimientos a algunos compañeros y colectivos sociales que han luchado en Córdoba particularmente por toda esta situación que veníamos comentando. Y después va a haber música con grupos musicales variados, buffet, torta, brindis y abrazos. Bien, y Fernet seguro. Seguro, eso seguro. Eso no falta. Bueno, Mario, te mandamos un fuerte abrazo y en este abrazo simbólico, el saludo a toda la muchachada de la Radio Sur de Córdoba. Feliz cumpleaños y con ustedes brinda toda la red de Farco. La celebración de Radio Sur es la celebración de todo Farco. Un abrazo. Un abrazo para vos y muchísimas gracias. Chao. Nuestro compañero Mario Farías, integrante del equipo de Radio Sur, que hoy está celebrando 30 años de vida, fundadora de Farco, 30 años junto a su comunidad.